música, entrevistas, noticias, agenda cultural y todos los temas que nos interesan a los jóvenes. Todos los lunes de 4:30 a 5:30 por la FM 98.50, la radio de la calle Nueva York. Demostrame que tu amor vale la pena. Así yo me la juego y empezamos a ser la nuestra. ¿Entendés que me gustas, no? Pasa que no quiero volverme a equivocar. Busco a alguien distinta, que no sea zorra. Una que me muestre que no se prende a la moda. Que si la chamullan, sepa cortar todo. Que haga entender a todos que tiene novio. Demostrame que tu amor vale la pena. Demostrámelo y te hago mi princesa. No me lastimes, es lo único que quiero. Si te cansas de mí, al toque quiero saberlo. Busco que me den el mismo amor que doy. No quiero que me quieran por lo que hoy en día soy. Quiero que se fije que tengo corazón y que me regale tarde solo para ella y yo. Sé que soy distinto, de una soy rapero. No uso una Lacoste porque soy un tipo serio. No sigo a la moda, siempre estoy igual, haciendo letras que pegan con mi rancho y mi clica. Eso no significa que no valga nada. No sé por qué será que ninguna a mí me ama. Capaz que porque pido algo que ella se perdió. Una piba que sea fiel y que... Hola, buenas tardes. Estamos acá en el programa Escucharnos si te escucho con mi compañera Hola. Estamos acá en la radio, que nos vinieron a visitar Emma, Aus y Flor del programa, alegrándote la tarde que están los viernes. ¿Y vos qué programa estás? Charlando con Diana está él. Bueno, vamos con el clima. Dale. Pará, esperamos 5 minutos. Bueno, hoy estamos en este día, el lunes, tenemos 13 grados, un poquito frío, con probabilidad de precipitaciones está en 0%, humedad de 65%, viento a 25 kilómetros por hora. Después vamos más para el martes, estamos con 14 grados, va a subir un poquito, y probabilidad de precipitaciones está 0%, humedad a 56% y viento a 32 kilómetros por hora. Bueno, después para el miércoles, estamos más para también 14 grados, probabilidad de precipitaciones, estamos a 0%, humedad a 50%. El día jueves vamos con 15 grados, subiendo más un poquito, probabilidad de precipitación, estamos a 0%, humedad 62% y viento a 54 kilómetros por hora. Vamos casi al día viernes, ya casi terminando la semanita. Vamos a 14 grados, vamos con probabilidad de precipitaciones, serían probabilidad de lluvia 0%, humedad 60%, viento a 16 kilómetros por hora. Bueno, seguimos escuchando Piki 3P y ya volvemos. Yo soy el mejor, pero si vale la pena, si no, no. Solo pido a alguien que me lo demuestre, que yo me equivoco, que hay gente diferente. Si quiero ser novio, yo soy el mejor, pero si vale la pena, si no, no. Demóstrame que tu amor vale la pena. Que me podés mostrar un mundo con diferencia. Que todas no son iguales. Que alguna también lloró. Que alguna también espera como yo al gran amor. Se sabe cómo soy, ya varias me conocen. No digo ser un santo, cometí muchos errores. Pero nunca infiel, me conformo con una. Con quien cada noche nos vayamos a la luna. Sé que alguien cayó también en este abismo. Traicionado, traicionada, el dolor siempre es el mismo. Corazones rotos, los puedo curar. A cambio solo pido una historia de verdad. Ya conté en un tema que tengo el alma partida, pero si miras por fuera siempre tengo mi sonrisa. Tuve un amor en la vida y la herida me arde. Sé que para sanarme todavía no es muy tarde. Lo que diga, ni tampoco la distancia. Si el amor es bueno, se va a volver intocable. Me dice que no puede verme más. No me quiere su madre y menos su papá. Es un amor prohibido, corazones que se quieren, pero la injusta vida separado nos mantiene. Agarra mi mano, más te invito a caminar. No te pongas triste, mi vida, nada va a pasar. Me van a conocer como un guerrero más. Contra cualquier batalla y peleando voy a estar. Miedos de este amor son los miedos de tu adiós. Miedo a que tus padres maten esta ilusión. Yo soy de saber cómo la vida golpea. Por eso no humedezcas esa mirada, mi reina. Sueños hay con vos, quiero hijos de tu amor. Que la luna vea y disfrute la pasión. Eternamente ser el marido que querés, conociendo tu suspiro cuando te besé la piel. Y quiero que me extrañes si hoy no me tenés, y que me beses siempre como la primera vez. Si nos separan hoy, mañana te reclamo. Nos va a encontrar la luna viéndonos cómo escapamos. Aunque hable tu papá, siempre el amor triunfa. Me enamoré de vos, no quiero que se confundan. No van a romper ninguna relación, primero van a guerrear mi alma y mi corazón. Amo tu perfume en tu piel deslizante, tu femenidad en un cuerpo excitante. Mi sonrisa encontré en esa dentadura. Sus ojos me buscaron y cada noche me alumbran. Su madre que no quiere ver cómo yo la cuido y no quiere entender que puedo ser un buen chico. Se dejó llevar por estas apariencias, piensa que ando en otra y ni piensa en ser mi suegra. Si sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será que otros nos prefieren alejados? Sin sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será que otros nos prefieren alejados? Señora, comprenda cuánto me enamoré. Y aunque la lleve lejos, nunca me rendiré. La amo y no me importa qué es lo que usted prefiera, porque en un par de años va a tenerme siempre cerca. Hago una distancia, que el amor seguirá intacto. Me extrañará su hija y la encontrará llorando. No puedo hacer más nada, solo darle mi vida. Dígame, señora, ¿qué más quiere por su hija? Y a usted, señor, que dice que yo no la merezco y que gente de plata vale más que este rapero. Abra su corazón, póngase de este lado. Seguramente usted también estuvo enamorado. A vos, princesa mía, solo te pido calma. Voy a seguir llamándote todas las madrugadas. Le rezaré a los santos para que no nos separen. Y si el amor es bueno, también va a ser intocable. Me dice que no puede verme más. No me quiere su madre y menos su papá. Es un amor prohibido, corazones que se quieren, pero la injusta vida separado nos mantiene. Agarra mi mano, más te invito a caminar. No te pongas triste, mi vida, nada va a pasar. Me van a conocer como un guerrero más. contra cualquier batalla y peleando voy a estar. Sin sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será que otros nos prefieren alejados? Sin sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será que otros nos prefieren alejados? Bueno, acá volvemos del primer cortecito que tuvimos. Y ahora vamos a leer un poquito más de noticias. Dale, More. Dale. Y son 5 y 11 PM. Sí, PM, sí. Bueno, vamos con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso. Cumplió 92 años de vida. El 25 de abril de 1924, un grupo de inmigrantes encabezaron por Don Domingo Laverato creando la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso, siendo el primer jefe del grupo Clarimundo Morgada. En la actualidad, la institución cuenta con personal altamente capacitado y profesionalizado, que constantemente efectúa cursos para perfeccionarse y especializarse en todas las temáticas de incendios, sustancias peligrosas y rescates, destacándose en este aspecto la reciente presencia en nuestra ciudad de Centro de Entretenimientos Móviles de Espacios. Confirmados en la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios, la calle del Barrio Alto de la... A ver, vamos con un corte y ahora volvemos. Alguien cierra los ojos y en el silencio alguien sostendrá el presentimiento. Bueno, volvimos del corte y seguimos con más información. Las calles del barrio Altos de Los Talas no se puede transitar cada vez que llueve. Hace meses y meses que nos vivimos quejando ante las respectivas autoridades de la delegación. Y lamentablemente aún no tenemos respuesta. Vivimos en la calle 81 entre 173 y 174 y nos vemos imposibilitados de acceder a nuestras viviendas. Eso no es lo ese no es el único problema, pues el camión del municipio que brinda el servicio del agua tampoco puede entrar, dejándonos así sin el vital, servicio de agua potable. También se ve afectado el ingreso de la ambulancia o de los bomberos. Antes un llamado a emergencia y al servicio de recolección de residuos. ¿Qué pasa 3 veces a la semana? Pero si llueve, no pasa. Vale aclarar que previamente a que coloquen los caños para la red de agua, las calles ya se encontraban en muy mal estado. Una vez que estos fueron colocados, la situación empeoró debido a que luego de colocar el caño y 1 metro de profundidad aproximadamente, lo que hicieron fue taparlo así nomás, con barro. Y al taparlo de ese modo, se hunde en la brevedad, complicando las entradas y garajes. Y la circulación de las calles. Bueno, esperamos que los vecinos puedan concurrir, o sea, que puedan salir de esta situación que es bastante, bastante fuerte. Y bueno, que... Bueno, vamos con el tema de Piki Piki y ya volvemos. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, piki, piki, piki, piki, demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki, demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella... Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Hey. Joey Montana. Freddy. Back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. Os voy a contar lo que sentí en esta canción. Fue la primera vez que alguien rompió en mil mi corazón y no me lo creía, o quizás no quería. Mientras cada lágrima caía, seguía sin entender la razón, si es que existía. La negación fue el mecanismo de defensa que tuve. Al subir no asumí que podían bajarme de una hostia así de las nubes. Todo fue tan repentino que ni pude preguntar si era por ella o por mi culpa que tenía que pagar. Al final supe la verdad, era lo último que me esperaba. Espaldas quedaba con un amigo en el que confiaba. La primera vez que me traicionaban, para colmo lo negaban. Como si yo fuera idiota, sentí la derrota en mí y un dolor que no se agotaba. Estaba roto, me sentía vacío, sin vida. Sabía que nadie en el mundo como yo la querría nunca. El vacío emocional que sientes dentro se hace un nudo. Mente y corazón se muestran por primera vez desnudo. Es cuando piensas que ella ya no te merece. Te convences mientras dentro, sin saberlo, el odio crece. Sigues con tu vida y finges que todo está bien. Buscas a otra persona que llene ese hueco y así poder darle celos también. Yo lo hice de forma inconsciente, aunque me funcionó. Ella volvió y os juro que me dolió, pero entonces fui yo quien la rechazó. Ya había pasado por lo peor y a ti no te importó, no me jodas. Que vuelves ahora haciendo como que nada ocurrió. Lloras ahora, te arrepientes, ¿no? Vienes de víctima diciéndome que fui lo mejor que te pasó. Palabras vacías sin más, te fuiste con otro cuando me tenías. Solo debías decir la verdad y cortar, no habría dejado esa herida. Fue difícil para mí después de tanto tiempo, no me arrepiento, pero la poca confianza se la llevó el viento. No sabía qué iba a pasar. Y bueno, volvimos del corte, seguimos con más información. Los vecinos de calle 71 entre 126 y 127 alzaron su voz. Bueno, esto fue lo que dijeron. El barrio se inunda cada vez que llueve. Vinieron, limpiaron la zanja y dejaron todo así nomás. Las máquinas pasan de largo, al igual que la camioneta de la municipalidad de Berisso. Esto está bajo el agua, porque el agua de lluvia no tiene salida, anunciaron quienes vivieron en la zona. Por último, pidieron que la delegación Zona 1 que se acerque y resuelva la situación. Y bueno, vamos con un pequeño spot que hicieron los chicos de los inundados. Los peques, pensamiento de la charlatana. Hay gente que se inunda por la lluvia, o hay en unos países, en unos mundos, por lo menos Hawái, Paraguay. Hay gente que se está perdiendo en el agua, y no tienen mercadería. Por lo menos yo tengo una tía que se llama Mercedes, que ahí la casa se le inunda. Y encima se te mojan todas las cosas, todo. Como que se desperdicia todo. Chao. Este es mi mensaje. Animate a participar en el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Tema al 461-2733. Sí, o al... estamos escuchando Motivo de Abel Pinto. Quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y mi camino por seguir. está bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar maniatado, quieres bombear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste otro pase y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos de charlatana. Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguís derecho, si no de allá. Venís caminando y seguís derecho por allá. Puedes tomar el 214, 202, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje Whitney. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando me da tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si él tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes, si no te deja solo tal como quieres, ah, ah. Sé que volverás el día y que eso te haga trizas sin almohadas. Y bueno, seguimos con más información y el tema del día es la violencia de género. Existen distintos tipos de violencia de género. Con más, el tema del día es violencia de género. Existen distintos tipos de violencia. Bueno. Vamos con violencia física. Aquellas agresiones que se ejerce en forma física y que suelen dejar huellas externas en la persona agredida, por lo que pueden ser percibidas objetivamente por otros. Como por ejemplo, empujones, patadas, golpes, lesiones causadas por las manos o algún objeto de arma. En casos externos puede llegar a homicidio. violencia sexual, aquella violencia que ejerce mediante presiones físicas o físicos. O psíquicas. Psíquicas. Que pertenece. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello. Violencia sexual es aquella violencia que ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante ocasiones o intimidación. Incluye la violencia dentro o fuera del matrimonio. En ocaso sexual, en acoso sexual, la humillación sexual, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción, adoptar medidas de protección contra enfermedades. Violencia psicológica. Se trata de una forma del maltrato que es más difícil de percibir o destacar o detectar que la violencia física. Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la mujer, desvalorizando su trabajo y sus opiniones. Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que llevan aparejando sufrimiento psicológico para la víctima. Y utilizan las ocasiones amenazando y manipulando manipulaciones para lograr sus fines, como por ejemplo la violencia social. El agresor limita los contactos sociales y familiares a su pareja, asesinándola de su entorno. 29. Violencia económica y patrimonial. La que se dirige o en ocasiones la pérdida, limitación en uso de control de los recursos económicos y patrimoniales de las víctimas o de sus familiares. Violencia simbólica. La que a revés de patrones estereotipados mensajes, valores, iconos y signos transmita. Y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Naturalizada de la subordinación de la mujer en la sociedad. La violencia mediática. Vamos a un corte y ya volvemos. Oh. Esteban Elás, un saludo para la gente de la charlatana FM 98.50 de Berisso, o de corazón, Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelando. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, if you let me treasure you, if you let me treasure you. Oh, oh, oh. Si sufrís alguna de esas violencias, podés llamar al 144, una línea gratuita y fundada todo el año para contenerse, asesorar y dar información. Bueno, ¿y vos qué pensás de la violencia de género? Y no, qué sé yo, no sé. Pienso que no es algo que tendría que estar, porque las mujeres, las chicas, las adolescentes sufren y no es nada lindo. Creo que a nadie le gustaría ser golpeado, maltratado o insultado, ¿no? Sí. Si vos tenés una amiga que sufre de violencia de género, ¿qué le decís? Y lo voy a apoyar en todo momento. Voy a tener que, qué sé yo, que darle consejos. Obviamente voy a ayudarla y voy a hacer todo lo posible para que deje de sufrir. Porque a nadie le gusta que un amigo, un hermano, nadie. Es algo feo, la verdad. ¿Qué le decís? No sé. Le digo que haga la denuncia, que lo deje al chabón, que... O sea, no, se tiene que preocupar por ella, porque si ella no se cree, no se quiere, es peor. Ah, está bien. ¿Quieren decir algo más de información? ¿Querés hablar, Emma, querés hablar algo de la violencia de género? Bueno, Emma es del programa de... Charlando con Diana. Ahí está, charlando con Diana. Que empieza mañana. Bueno, le damos a nuestras... Bueno, pregúntame, decime. Si tenés un amigo que sufre de violencia de género, ¿qué le decís? Una amiga, carajo. Amiga o bueno, un amigo, sí, puede ser, porque el hombre también sufre de violencia de género. Ajá, un amigo golpeador. Y bueno, primero le daría un consejo como buen amigo que soy, le digo, hacerle la denuncia, porque la verdad que ninguna mujer merece ser golpeada y tratada con desprecio, porque la mujer no es esclava, sino no deja de ser una mujer. Exacto. Primero. Después, le digo, flaca, si no haces nada ahora, no lo haces más. Porque una vez que entras a lo que es violencia de género, ya te acostumbras a que te golpeen todos los días, y no es así. O sea, la mujer tiene derecho, como el hombre, a trabajar, a ser libre, a tener quien se le cante por el forro del culo, perdón que lo diga así, pero es verdad. Sí, sí. Pero nada, si se escucha, genial. Perdón que me exprese así, pero es verdad. No, sí, sí. Pero nada, o sea, la mujer es mujer. Porque ella tiene derecho a ser lesbiana, lo que quiera, pero no puedes venir a decirme que golpeándola a una mujer va a agarrar y va a cambiar porque vos querés. O sea, eso es de machista, ¿entendés? Y nada, qué sé yo, estaría bueno que la mujer el día así de hoy tenga como muchos que derechos. Así como los varones le pueden pegar a las mujeres, hay mujeres que también le pegan a los hombres. Por eso digo, basta de femicidios, basta de violencia de género, porque el mundo así no se construye. Así lo hundimos más y nada, no está bueno que ningún hombre siga sufriendo violencia de género y ninguna mujer tampoco, porque así todo se desarrolla lo que es el día de mañana, el futuro de los chicos, y si crecen con esa mentalidad y puede que nada, generaciones y generaciones sufran violencia de género. De ni una menos también se puede hablar. Sí, también el ni una menos estaría bueno que todos apoyemos esa campaña, porque las mujeres... tienen derechos, sigo diciendo que las mujeres tienen derechos porque son mujeres, así como los niños también tienen derechos y los hombres también. Las mujeres son mujeres. O sea, a vos como mujer no te gustaría el día de mañana ser golpeada por tu obvio marido. No. Sí, tampoco no. A Celeste, a Florencia, a Verónica, que está acá con nosotros también. Sí. Agustín tampoco le gustaría ser un golpeador ni que lo golpeen. A mí tampoco, bueno, Agustín sí, pero era mentira. No, a mí tampoco me gustaría ser un golpeador y nunca voy a ser un golpeador porque yo estoy en contra de las campañas, contra ni una menos y eso. Pero, no sé, cerrando un poco el tema, para cerrar y no opinar tanto, porque si no me recuelo y desplayo mucho. Recordá que si sufrís de alguna de estas violencias podés llamar al 144, una línea gratuita que funciona todo el año para contener y asesorar y dar información sobre lo que es la violencia de género, que no está bueno y estaría también bueno que si lo sufrís llames al 144 que te van a asesorar. Bueno, Emma, gracias por tener ese aporte acá. A ustedes por invitarme. Por la visita, tenemos... Y te deseo muchas expectativas en tu programa. Y vamos con el tema de Callejeros. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Thank you. para todos, menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere, que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Los peque pensamientos de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. No, a mí me reencanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. O amas a otra cosa. Ser amado se siente... Para mí es que se sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dicen... Cuando te dice te quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo, y que yo quiero vivir. Sin risa y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo, y que yo quiero vivir. Sin risa y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Creo encontré el camino y es con tranquilidad. Bueno, y nos vamos despidiendo del programa, que fue un éxito, creo. Y vamos a estar el lunes que viene. Gracias a todos por venir, Emma, por dar tu opinión. Claro. A Flor acá haciéndole el aguante, entre comillas, agarré. Y a Vero, que está acá al lado, apoyándonos. Y bueno, a Chula, que llegó tarde, pero decimos el programa. Agarré. Claro. Pero llegó a tiempo, así que... Bueno, muchas gracias a todos. Así que... Bueno, besos y nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por todo. Chao. Escuchando Si Te Escucho, un programa hecho por y para adolescentes. Música, entrevista, noticias, agenda cultural y todos los temas que nos interesan a los jóvenes. Todos los lunes de 4 y media a 5 y media por la FM 98.50, la radio de la calle Nueva York.